Bueno, señores y señoras, hasta aquí ha llegado la emisión del primer programa del PEFAE Participados de Wimar Emprende desde el Escobonal. Después de 5 horas de emisión, esperemos que les haya gustado y todo lo que hemos emitido hoy estará en redes sociales del Ayuntamiento de Wimar. Agradecemos en especial a GH Music and Event SL con Jonathan García de gerente, al Ayuntamiento de Wimar, a la Asociación Cultural Tagoror y a Jesús Delgado, que ha organizado esta sexta feria de artesanía. Sin más, muchas gracias a todo nuestro equipo también del PEFAE que hemos estado aquí y al colegio de aquí del Escobonal. Muchas gracias y hasta la próxima. El baile de la...